en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. En la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad pueden tanto escuchar como mirarnos aquí en el estudio y enviar mensajes o likes y corazoncitos para unírsenos durante el programa. Y el tema de hoy, amigos, es inteligencia emocional. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras del Chapulín Colorado, que no pan del cúnico. O mejor dicho, calma, control, cabeza y corazón. Dada la manera en que están diseñados nuestros cerebros y sistemas nerviosos, toda persona, hombre o mujer, adulto o niño, siente emociones y sentimientos que impactan nuestro comportamiento y funcionamiento. Si bien las emociones tales como la alegría, la serenidad y el amor son agradables y contribuyen a nuestro estado de ánimo y bienestar, el diario vivir está repleto de situaciones y presiones que pueden alterarnos emocionalmente de maneras desagradables y problemáticas. Las emociones como el enojo, el temor y la tristeza, cuando son intensas y persistentes, pueden precipitar enfermedades y problemas en grandes y chicos. Las investigaciones científicas señalan que nuestro bienestar depende más del coeficiente emocional que del coeficiente intelectual. Es decir, quienes muestran mejores destrezas para manejar sus emociones y relacionarse con los demás son quienes viven más dichosos y satisfechos, responden mejor ante las adversidades y tienden a destacarse más como populares y productivos a lo largo de sus vidas. Eso sí, nadie nace sabiendo, así que nos toca aprender y enseñar. Lamentablemente, a menudo vemos a personas en posiciones públicas y poderosas quienes parecen carecer de inteligencia emocional, lo cual puede acarrear consecuencias serias para muchos. Afortunadamente, la inteligencia emocional puede desarrollarse y fortalecerse tomando conciencia y con ciertas experiencias. La empatía, por ejemplo, nos lleva a ayudar al prójimo a hacer algo para aliviar el sufrimiento ajeno. En mi trabajo como psicóloga veo cómo podemos aprender a amplificar y cultivar las emociones agradables y regular y expresar sanamente las emociones desagradables. ¿Sabe usted cómo reconocer y regular sus emociones? ¿Siente temor, ansiedad, tristeza o irritabilidad frecuentemente? ¿Qué hacer ante las emociones desagradables intensas, sean propias o de otras personas? ¿Y cómo desarrollar la inteligencia emocional en sí mismo y en sus seres queridos? Vamos a hablar de eso y más, empezando ya, que tenemos aquí nuestros panelistas listos para responder. Así que únasenos, vamos a abrir las líneas en el 415-455-0102. Estoy feliz aquí de compartir el micrófono y el estudio y la tanima con dos colegas muy queridos, y pensé en ellos rápidamente cuando surgió este tema para presentarlo. Les presento a la doctora Anabel Plasencia, quien ejerce como terapista en la organización Canal Alliance y nos conocemos desde años, desde antes que terminara su doctorado. Bienvenida al programa, doctora Anabel. Muchas gracias, doctora Marisol. Encantada de estar aquí con todo el mundo. Maravilloso. Y al abogado Fernando Flores, a quien apenas conocimos hace unos meses cuando se nos unió con otro tema, le damos la bienvenida. Él es el fundador de la empresa I Matter Now. Yo importo ahora. Un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias, doctora. Se lo agradezco. Maravilloso. Pues ya, yo rompí el hielo, como dicen, con la introducción. ¿Qué tal si hablamos desde su punto de vista? ¿Cómo definimos las emociones? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Quién empieza? Pues ya puedo comenzar un poco. ¿Flores? Sí. Nomás generalmente, ¿verdad? Las emociones son al nivel químico en nuestro cuerpo, ¿verdad? Son reacciones químicas que pasan dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan a entender nuestras experiencias con nuestro alrededor, ¿verdad? Uh-huh. Y básicamente dependiendo qué es lo que está pasando en una cierta situación, en una interacción con otra persona, ¿verdad? Y nos sentimos de alguna manera, nos ayuda a entender si estamos teniendo una reacción una interacción positiva o negativa, si nos está gustando o no gustando. Entonces, yo lo he identificado. Sí. Como que nos señalan, nos identifican, nos llaman la atención a que hay algo sucediendo que nos está alterando de una manera u otra. Y entonces, según el tipo de emoción, sabemos si es algo bienvenido o no bienvenido. Si me van a comer y debo salir corriendo o defenderme. Exacto. O si está suave la cosa y debo de sentarme a disfrutar. Uh-huh. Doctora Anabel. No, exactamente. Estoy de acuerdo completamente con Fernando. Solo quería también enfatizar un poco la conexión entre las emociones cuando hablamos del cerebro, de los pensamientos y de la acción. Es una conexión, están conectadas con el cuerpo. Y luego tenemos lo que es la experiencia fisiológica. Por ejemplo, si tenemos pensamientos de que tenemos miedo, de que alguien nos va a atacar, nos ponemos muy nerviosos, el corazón empieza a palpitar. Entonces está todo conectado. Sí, que si somos humanos, es más, otros mamíferos también tienen reacciones emocionales porque compartimos parte de esa fisiología. Tenemos una manera como de, digamos, reaccionar a lo que está pasando en nuestro interior y en nuestro alrededor. Así que las emociones nos incumben a todos. Es cuestión de cómo reconocerlas, regularlas, expresarlas. Uh-huh. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, entonces, ¿con qué se come eso? ¿Cómo dirían ustedes? ¿Abogado Flores? Sí, en la forma en que... La forma más básica de entenderlo es nuestra habilidad, nuestra capacidad de identificar, entender, procesar y manejar nuestras emociones. Es algo que requiere ciertos niveles y empieza todo con conciencia de lo que estamos sintiendo en ese momento. Sentimos docenas y docenas, en veces cientos de emociones al día, pero muchas veces no estamos conscientes ni de una emoción. Es verdad que está ocurriendo dentro de nosotros. Así que si bien la experiencia de tener emociones es parte de la vida natural, lo tenemos todos, la inteligencia emocional es algo que toma atención, toma esfuerzo, quizás toma práctica. Vamos a hablar de qué podemos hacer para cultivarlo, desarrollarla, porque hablamos a veces del coeficiente, el IQ, ¿no? El coeficiente intelectual, cómo nos hacemos más inteligentes, más brillantes. ¿Cómo nos hacemos más inteligentes a la hora de reconocer, expresar las emociones propias y de los demás? Doctora Anabel. Sí, eso es lo que iba a decir, es la, como decía muy bien Fernando, es la habilidad de razonar sobre nuestras emociones. No solo las nuestras, reconocerlas, también entenderlas, manejarlas, modificarlas, pero como acaba de decir doctora Marisol, es muy importante que entendamos también cómo razonan y cómo sienten las emociones las demás personas. Porque bien sabemos que hay tragedias, los crímenes pasionales, muchas veces decimos, es eso mismo, la pasión me cegó. Y ahí dejé de pensar y nada más reaccioné por una emoción muy poderosa como el celo, como el terror, como el furor. Y puede tener consecuencias serias. Así que vamos a utilizar no solamente la emoción, sino la razón, como seres humanos pensantes que somos, para poder aprovechar y disfrutar los mensajes positivos y agradables de las emociones agradables y positivas, pero también tener cuidado con los posibles problemas y peligros de cuando nuestras emociones están fuera de control. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cree que les aplica este tema? Si estamos vivos, nos aplica todo. Así que únasenos con comentarios, consejos o consultas, 415-455-0102. Tanto nuestros panelistas como yo recibimos sus llamadas con mucho gusto y conversamos mientras aprendemos todos. Precisamente preguntamos sobre este tema en un grupito que tuvimos recientemente para los comentarios de nuestra gente. Y nos dijeron lo siguiente. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. No sé lo que es inteligencia emocional, pero me parece que para mí sería, y mi poco conocimiento sería, son aquellas emociones que tenemos a veces en situaciones no muy agradables o agradables, sobre todo desagradables, pero tenemos que controlar eso para dar una respuesta lo más que podamos sin que nuestras emociones ganen, que no gane el temperamento, que gane la cordura de uno. Hola, buenos días. Para mí inteligencia emocional es una persona que tiene mucha seguridad sobre sí misma, una persona que todo lo mira con positivismo. Buenos días. Inteligencia emocional es planificar, organizar todo de acuerdo a nuestra experiencia. Si bien nuestro cerebro domina nuestro cuerpo, debemos planificar para que nuestro cerebro se proyecte y se haga todo lo que nuestro cerebro quiere, pero no nuestro cuerpo que domine nuestro cerebro. La inteligencia emocional, yo creo que es importante trabajarlo en nosotros mismos porque lamentablemente muchos de nosotros como humanos siempre somos negativos a todo lo que se nos presenta cada día en nuestra familia o a nosotros mismos. Yo pienso que siempre tenemos que trabajar con esa positividad que todo puede estar. Quizás no el 100% bien, pero mirarlo positivo para que podamos estar bien. Buenos días, mi nombre es Jaime y para mí inteligencia emocional es cuando en cierto momento de mi vida o de nuestras vidas hemos trascendido nuestra manera de pensar negativa o cómo manejamos o vivimos nuestras vidas y ya sacamos lo positivo de lo negativo. Aprendemos a vivir cada día mejor, a sonreír y no a estarnos amargándonos. Lo que hice hoy fue cortar el pasto. Voy a poner ese resto luego porque tenemos bastante tela para cortar nomás con los comentarios anteriores. ¿Qué tal las palabras con emociones? Mencionaron controlar, dominar, quién gana y bastante énfasis en lo del positivo. Vamos a ver qué piensan nuestros panelistas al respecto. Doctora Anabel. Bueno, pues yo diría para empezar que muchas veces pensamos que hay emociones negativas o emociones positivas. Yo un poco pienso que las emociones son emociones y depende de lo que hagamos con ellas. Pienso que son naturales, a no ser que sea algún caso patológico, el sentirnos tristes, el sentirnos contentos, el sentirnos enfadados, frustrados. Lo importante es saber qué hacer con ellos. Otro consejo que me gustaría dar es el de intentar juzgar un poco menos nuestras emociones, lo que pensamos. Cuando hablamos de intentar controlar, estamos siendo un poco rígidos y a lo mejor nos podemos decepcionar si no podemos controlar como nosotros podemos, que pensamos que deberíamos de controlar. Y me gustaría más invitar a los oyentes a que sean curiosos y observen cómo su cuerpo se identifica cuando están sintiendo emociones fuertes, qué es lo que están pensando, cómo se sienten después de una o dos horas. Yo muchas veces cuando me enfado o me frustro, a lo mejor me duele la cabeza hasta dos horas después. Entonces, intentar ser consciente de lo que estamos experimentando para ver qué podemos modificar para que funcione nuestro beneficio. Wow, bastante sabiduría en ese comentario. Y coincidimos. Yo también trato de nuestras clases de padres, por ejemplo, de hablar en lugar de controlar el enojo o controlar el estrés, hablar en términos de reconocer para comprender de dónde viene el enojo, de dónde viene el estrés, y así entonces aprender a regularlo, porque tanto el estrés como el enojo puede activarnos de unas maneras productivas. Así que una emoción en sí misma no es positiva o negativa. El mismo enojo puede ser destructivo y problemático y peligroso. peligroso, pero también puede activarnos a movilizar y reformar lo que merece ser cambiado. Así que, más que positivismo, la inteligencia emocional acepta, sin juzgar mucho, todas las emociones que como humanos seguimos, pero nos informa entonces la razón a qué hacer con ellas, cómo manifestarlas. ¿Abogado Flores? Sí, exactamente. Yo digo que ese es un mensaje importantísimo, de no juzgarse a uno mismo. Y una práctica que yo trabajo mucho con mis clientes que son abogados, muchas veces no han desarrollado esa inteligencia emocional. Se han enfocado mucho en la inteligencia racional, intelectual, ¿verdad? Es muy importante empezar el día con gratitud y terminar perdonando, ¿verdad? Porque eso ayuda a dejar ciertas emociones que no nos ayuda a estar en estados que uno quiera estar emocionales. Pues y sí, es cierto, no juzgarnos para permitir que uno sienta lo que tenga que sentir. Crear ese espacio es muy difícil en la sociedad, especialmente cuando uno está mirando fotos en Facebook o Instagram, que todos están felices. Entonces hay tanta presión de sentirse uno feliz y alegría, y cuando uno se siente triste o enojado, se siente como que uno está fallando, ¿no? Está fallando, pues, exactamente. No, muy cierto. Así que, y tanto el agradecimiento, la apreciación, como el perdón a nosotros mismos y a los demás nos puede hacer inteligentemente, emocionalmente más sabios, más inteligentes, porque va a ayudarnos en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra salud propia. Así que, familias, ¿qué piensan ustedes? Ya vamos a tomar la llamada que está esperando, pero puede unírsenos si nos llama al 415-455-0102. Sean comentarios, consejos o consultas, aquí estamos para conversar. Bienvenido al programa, La Jaina, gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Yo quería saber, ¿de qué manera puedo enseñarle, por ejemplo, a mi hijo de 6 años la inteligencia emocional? Oh, gracias por traer ese punto, porque nadie nace sabiendo. Así que hablemos de cómo enseñarle a nuestros niños desde pequeñitos lo que aún nosotros de grande estamos aprendiendo y practicando. Le adelanto, señora Lajaina, que en nuestro sitio internet, cuerpocorazoncomunidad.org, tenemos páginas de consejos con guías, artículos y demás, y escribí uno para el sitio que se llama Babies en Español, y se llama Inteligencia Emocional para los Niños. Creo que ahí va a encontrar algunas guías. Pero vamos a ver de los que estamos aquí presentes qué adelantamos. ¿Empieza, doctora Anabel? Bueno, si puedo empezar. Y claro, me encanta la pregunta, porque muchas veces con niños pequeños es muy difícil. Un niño de 6 años obviamente generalmente habla, pero cuando son más pequeños a veces cuando no se pueden comunicar, entonces es más difícil. Una de las maneras de aprender para todo es siendo un modelo para nuestros propios hijos. Depende de cómo nos comportemos nosotros, cómo reaccionemos en ciertas circunstancias. Nuestros hijos van a aprender de nosotros. Yo muchas veces les digo a nuestros clientes que el comportamiento es como un idioma, ¿no? Si naces en México, aprendes hablando español. Si naces en China, aprendes hablando chino. Y es lo que aprenden nuestros hijos. Otra manera es no hacerles sentir culpable cuando los niños se frustran y en vez de usar sus palabras, pues usan sus puños o empiezan a correr por la casa o tiran algo. Darles una alternativa. En vez de hacer esto, tú también puedes usar tus palabras, puedes comunicarte conmigo, puedes tomarte un tiempo y sentarte con tu libro favorito o 5 minutos o puedes caminar. Darles siempre una alternativa para su comportamiento que no sea el más beneficioso para todos nosotros. Y esas guías de allá son un buen comienzo, porque aplican a todos los tipos de situaciones que generan todo tipo de emociones. Pero si el niño tiene unos 6 años, ya está en una edad escolar, también puede utilizar los maestros como recursos. Los maestros, digamos, de primer grado o de kinder, según donde esté su niño, pueden se supone que ya son expertos en esa etapa del desarrollo, en cómo enseñarle a los niños en esa etapa de desarrollo a reconocer, expresar, procesar sus emociones de una manera usando un lenguaje común. Y idealmente, igualmente que aprendemos un nuevo idioma o nuevas destrezas, si aquí y allá se hacen igual, si tanto en la casa como en la escuela enseñamos y reforzamos o damos consecuencias de una manera similar, aprenden la lección mejor. Doctora Anabel. Sí, quería seguir con algo que la doctora Marisol siempre nombra, que es llamar a las cosas por lo que son, al pan pan y al vino vino. Y entonces a los niños se les dice, mira, lo que estás sintiendo es frustrante. frustración, lo que estás sintiendo es tristeza, decepción, alegría, y usar, como bien dice la doctora Marisol, el término adecuado. Sin pelos en la lengua. No, y lo cierto es, el primer punto que hizo es tan crucial, somos ejemplos, no solamente estamos diciéndoles como un educador, así es que se hace, les estamos demostrando, así es que lo estoy haciendo yo. Esto me está estresando, voy a hacer esto que me alivia, por ejemplo. Abogada Flores. Sí, el único punto que agregaría es definitivamente ayudarles, y ya lo mencionó, ¿verdad, doctora Anabel? Un poco, pero ayudarles a desarrollar su vocabulario de palabras emocionales, porque la verdad que hasta de adulto uno puede aprender mucho cómo desarrollar ese vocabulario para que nos ayude a reconocer qué emociones. Una vez que ya podemos reconocer cuál es la emoción que estamos sintiendo, entonces ya pueden empezar otros procesos mentales, físicos, para poder manejar esa emoción que estamos sintiendo un poquito mejor. Poco a poco, esa es una cosa, es un proceso, no esperemos milagros de la noche a la mañana, pero tener ya ese interés, la Jaina, es una buena señal. Te voy a adelantar algunos libros que recomendaría para adultos, para padres. Hay uno que se llama Despierta la inteligencia emocional en los niños, y hay otro que se llama Educar con inteligencia emocional. Para la edad escolar, un libro de cuentos se llama Cuentos para sentir, otro se llama Hoy me siento tonta y otros estados de ánimo. Y Vegetal como eres. Esas son ilustraciones de unas frutas y verduras con expresiones faciales, porque a algunos niños se les dificulta más leer las señales de las distintas emociones en las otras personas, y hay que desarrollar esa alfabetización emocional, como usted dice. ¿Cuál es la diferencia entre sentirse mal porque se siente enojado o estresado o cansado o enfermo o adolorido o asustado? Todo eso es importante. Esperemos que eso le sirva, señora Lajaina, y le vamos a dedicar esta primera cancioncita a usted y a su niño, precisamente, que es El semáforo del corazón. Y dice así. Semáforo de color, tengo dentro del corazón. Dice pasar si siento amor. Dice alto cuando hay tensión. Suave, ¿verdad? Eso es de la colección de Emoticantos, que yo creo que grandes y chicos podemos aprender de ese semáforo que nos dice para, piensa y después pasa. Ahí vienen las tres. Así que primero rojo, después amarillo, antes de la verde. Tenemos una emoción que nos altera. A veces puede ser una emoción agradable como el deseo, digamos, de intimidad sexual. No quiere decir que porque tengamos un deseo vamos a actuar de esa manera, sino para, piensa y entonces pasa si estás seguro o pasa por otro lado, si no es seguro. Familias, hablando de la inteligencia emocional, seguimos tomando sus llamadas y tenemos en la línea, yo creo que este es nuestro amigo José. Bienvenido al programa, señor José, ¿cómo le servimos? Sí, buenos días, doctora. Soy buenos el mismo, fiel radioescucha. Oh, gracias, nos encanta Sin Persuos. La semana pasada la extrañamos, no estuvieron, ¿verdad? Cierto, tuvimos que tener el día feriado, así que pasamos uno pregrabado. Está bien, se lo merece. Gracias. Oiga, haciendo un comentario de la inteligencia emocional, fíjese que la inteligencia emocional es bien aplicada en los trabajos, y hablaba uno del personal que tienen, que tienen mucho conocimiento, una arma bien poderosa, que es el perdón. El perdón nos lo dijo una figura muy importante hace más de 2000 años. Y de veras que el perdonar, yo no me pongo y les hago la historia y se las he dicho a mis hijos, que a veces tienen que perdonar. Y dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos que perdonar? Digo, porque cuando perdonan, ustedes son más inteligentes que al que están perdonando. Y porque, y no se lo digan, porque se va a enojar el otro. Les digo, aquel que tenían hace mucho año en una cruz echándole fregadazo y latigazos y corona, le digo, más fregadazo, le digo, a lo que les hacen, todavía dijo la cruz, perdónanos porque no saben lo que hacen. Yo pienso que de una manera literal, doctora, él dijo, pobres tarugos, no saben lo que tienen dentro. No tienen inteligencia emocional. ¿Verdad? Y está mostrando entonces, inteligencia emocional, el reconocer que la gente hace las cosas por sus razones y que uno puede elegir cómo reaccionar y cómo responder, y que guardar rencor puede empeorar la situación, mientras perdonar puede para el otro o por lo menos para nosotros mismos aliviar. Señor José, no se nos vaya, que ya nos tiene listos para responder algo, pero le vamos a dar pasar el micrófono de vuelta. Me gustó que el señor José habló en términos de usted dijo arma, pero más que arma vamos a decir que es un instrumento o un utensilio. Un recurso, exacto. Sí. No queremos aquí ponernos belicosos con armas de lastimar, pero el perdón incluye el no decir todo lo que pensamos. No decir todo lo que sentimos. Eso también es inteligencia emocional. Cuando él dijo, bueno, no se lo digo a la otra persona, pero lo pensamos y decidimos qué vale la pena compartirse o no. A veces es un comentario crítico que si no va a ayudar, mejor nos mordemos la lengua antes de decirlo porque nos sentimos lastimados o enojados o demás. Abogado Flores. Sí, ahí es cuando ya entra la empatía. Oh. Es nuestra habilidad de entender, ¿verdad? Y también a poder reconocer qué es lo que siente otra persona en ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí lo que está hablando el señor José es, está regularizando, okay, si digo esto, es posible de que la otra persona vaya a sentirse de esta manera. Entonces, a lo mejor no se lo voy a decir de esa manera, o a lo mejor no se lo voy a decir para nada, ¿verdad? Entonces, es cuando ya empieza a entrar poquito la empatía. Pues. Empatía, nos ponemos en los zapatos. Tratamos de asumir la perspectiva de la otra persona y desde ese lugar decimos, ¿me va a convenir que diga esto o que haga esto o mejor no? Y el señor José nos está recordando que esto es para relaciones de pareja y de familia, pero también del trabajo, sí, y de la calle y del tráfico, aún con desconocidos. Doctora Anabel Plasencia. Sí, el señor José obviamente es muy inteligente emocionalmente. pero tiene mucha razón esto de inteligencia emocional cuando se hizo, bueno, porque viene de hace muchos, muchos años, pero cuando se hizo más famoso por un psicólogo Daniel Goleman, que fue, me parece que en 1990, algo así, fue también porque estaba basado en los estudios de también de las empresas, de por qué no solamente inteligente, la inteligencia era lo que medía cuando una persona tuviese triunfo, ¿no?, en la vida, porque cuando no te puedes relacionar en el trabajo o con tu pareja, no hay bienestar, no hay felicidad, y entonces pues se pierde un poco la motivación. Y eso es importante porque a veces decimos, ay caramba, no nació muy, muy brillante el niño, o no soy tan inteligente, o sea, me dificulta recordar cosas, o no soy buena para los números, pero la inteligencia emocional se puede desarrollar y cultivar en todos. Y la gente más feliz no es el que es genio, es el que sabe cómo conseguir pareja y mantenerla, conseguir trabajo y mantenerlo, llevarse con los demás. Sí, porque yo creo que en realidad la inteligencia emocional se usa mucho para resolver y solucionar problemas, proyectos, pueden ser proyectos en un matrimonio, como puede ser proyecto en una empresa. Entonces lo importante, sobre todo cuando trabajas con otras personas, es primero lo que estaba contando Fernando, la empatía, ponerte en tus propios zapatos. ¿Qué sentiría yo si fuese esa persona? ¿Y cómo iría yo lo que le estoy diciendo a esa persona si él me lo dijese o ella me lo dijese a mí? Entonces el tener esa habilidad es muy importante. Y eso lo podemos generar aún en los niños. Claro, los más pequeñitos se les dificulta, pero tienen su manera también de demostrar sentimiento por los demás. Así que, como dijo la llamada anterior, ¿cómo se lo enseño a nuestros niños? Bueno, a veces se lo demostramos con el ejemplo y se lo enseñamos con palabras. ¿Iba a decir algo más, abogado Flores? Sí, no, nomás que si nos ponemos a analizar los problemas, ya sean personales, profesionales, sociales, familiares y mundiales, políticos, mucho tiene que ver con la falta de la inteligencia emocional. Cierto. Al fin del día. Y lo vemos de maneras a veces trágicas y con consecuencias perdurables. Lo bueno es que podemos aprender y corregir y sanar con el perdón, entre otras herramientas. Señor José, ¿algo más? Sí, una última pregunta. ¿Cómo podría uno buscar este tipo de persona con mucha capacidad como lo que tiene, para que se impartieran esos cursos en las escuelas de inteligencia emocional para aplicar en la familia y a la vez llevar una suavidad y que nuestros hijos, por medio de controlar las emociones, podemos hacerlos más inteligentes y ellos avancen más en la escuela. ¿Cómo puede uno canalizar a que esto se aplique en las escuelas, a las familias, sobre cursos de inteligencia emocional? Y la última pregunta, ¿existe, señor, técnicas de liberación emocional? Hace poco escuchaba que las emociones negativas se pegan más fuertes que las emociones positivas, como un filtro dentro de nuestro cuerpo, y que a veces haciendo cierto tipo de técnica liberamos las emociones. Esa es mi pregunta y la escucho en el aire. Muchas bien, pues muchas gracias, señor José. Pues ok, empecemos entonces con lo de lo primero que preguntó Anabel. De esto en realidad no sé muchísimo a nivel comunidad, de cómo implementarlo en los colegios. En las escuelas. En las escuelas sé que ya habrán algunas formas de hacerlo. Yo me imagino que si yo fuese un padre de un niño pequeño, iría directamente a la escuela, podría hablar con otros padres, podría proponerlo. Sé que están implementando en casi todas las escuelas, por lo menos de aquí de Marin County, algo que se llama mindfulness, que tiene que ver con meditación, con presencia, con reconocer experiencias corporales y emocionales. Y esto ayuda mucho y está vinculado directamente con la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia emocional. Y mientras más evidencia científica se ha encontrado a los beneficios de esto a todas las edades y en todos los ámbitos, más se está incorporando de maneras más o menos oficiales. Ciertamente, el prestar atención plena a las sensaciones y sentimientos y pensamientos sin juzgarlos. Eso tiene gran evidencia científica para la salud física, emocional y social, y sí se está implementando en las escuelas y aún a nivel de preescolar. Hay programas como el de STEP, que es precisamente inteligencia emocional. Están encontrando que para los niños aún de 3 a 5 años se les puede empezar a enseñar y a practicar para el manejo de conflictos, para cuando en lugar de los berrinches, qué puede decir, qué puede hacer y demás. Abogado Flores. En términos de las técnicas, una de las técnicas para desarrollar la inteligencia emocional que le ha servido a muchos de mis clientes y a mí también personalmente es hacer una pregunta. ¿Por qué siento lo que siento cuando lo siento? Y lo que pasa es, eso trae tres distintas preguntas en una. ¿Por qué siento lo que siento cuando lo siento? Y requiere que uno entienda qué es lo que está sintiendo, la situación en la que la está sintiendo, y también preguntar por qué está sintiendo esa emoción, que puede ser por algo del pasado o por algún estrés del futuro. Y esa es una pregunta muy importante que ayuda a desarrollar el reconocimiento de lo que está sintiendo uno en ciertas situaciones. Me encanta, me lo voy a aprender para enseñarlo, porque suenaste casi como trabalengua, pero eso en sí mismo nos ayuda a pausar. Exacto. Para pensar, ¿por qué siento lo que siento cuando lo siento? Sí, dijimos lo de pienso y te confundí. Sí. Así que, porque es entonces, qué bueno para entonces decir es, no es me hace sentir así. No, es estoy sintiendo esto cuando esta persona dice o hace aquello, y esta curiosidad sin juzgar que dijo la doctora Anabel nos ayuda a llegar a una conclusión que nos puede entonces informar a qué hacer al respecto. Y a mí, lo que más me gustó de este comentario, esta pregunta que me parece que abarca muchísimo, lo importante es que automáticamente te hace entender que tu situación y tu experiencia puede ser completamente diferente a la de otra persona. O sea, a mí puedo tener un accidente en la autopista, un policía me puede parar, y puedo tener una reacción que es completamente diferente a una persona que ha estado traumatizada o ha tenido unas experiencias negativas con oficiales o con personas que han llevado un uniforme o algo así. Entonces, eso también entra la empatía de entender, porque muchas veces decimos, pues no sé por qué reaccionó así, yo no reaccionaría de esa manera. Bueno, tú no eres esa persona. La empatía entra tenemos que conocer, o sea, saber un poco más de esa persona, sí, los detalles. Y algo, y agregar algo también, porque la pregunta que hizo el señor José, hizo técnicas, me gustó cómo lo puso, técnicas de liberación de ciertas emociones. En veces, la liberación, como la mencionó el señor José, requiere que nos permitamos a sentir esa emoción que estamos sintiendo. Muchas veces decimos, no quiero sentir eso, no lo voy a pensar, la voy a alojar a esa emoción. Y eso no ayuda, eso nomás, deja que se salga esa emoción de otra manera contra otra persona, en una manera que no es adecuada. Lo que uno resiste, persiste. Exactamente. Y muchas veces es importante, okay, ahorita me estoy empezando a sentir un poco enojado, me voy a sacar a mí mismo de esta situación para que pueda respirar, meditar, cualquier cosa que sea necesaria para uno disminuir la intensidad de esa emoción, es muy importante. Exacto. Y de hecho, ahora vamos a poner las guías sobre el tema de hoy, que tiene otras técnicas, pero mencionaste de las que yo considero son fundamentales. Santos remedios, la respiración abdominal profunda y el meditar, prestando atención plena sin juzgar qué está pasando dentro y alrededor mío. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Cómo manifestar nuestra inteligencia emocional? Reconocer las emociones propias, sean placenteras o no, conócete a ti mismo. Tolerar las emociones desagradables propias y de los demás. Todos sentimos enojo, estrés, tristeza, temor. Nombrar las emociones, llamar a las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino. Manejar las emociones y los impulsos sanamente. Cuando me enojo y siento deseos de romper algo o golpear a alguien, me retiro para calmarme. Comunicar las experiencias claramente. Me siento estresada, no estoy enojada contigo. Demostrar empatía y compasión. Ponernos en los zapatos de los demás. Persistir ante los contratiempos. El que persevera, alcanza. Mostrar solidaridad ante la adversidad, apoyarnos en las verdes y en las maduras. Y reflejar optimismo a pesar de los pesares. ¡Sí se puede! Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y hoy, como consultores, panelistas en el estudio, tenemos la fortuna de contar con la psicóloga, terapista, doctora Anabel Plasencia, y el abogado y coach de I Matter Now, Fernando Flores. Varios puntos aquí, algunos repetidos para enfatizar y otros nuevos que podemos seguir explorando, pero saludamos desde Facebook, particularmente a Elizabeth Flores y a Brenda Enríquez. Nos encanta cuando nos mandan los likes y los corazoncitos. Si quieren comentar por Facebook también, la página es de Cuerpo Corazón Comunidad. Y ahora tomamos la llamada de Mical. Bienvenido al trabajo. Perdón, dice que está en el trabajo. Bienvenido al programa, Mical. ¿Cómo le servimos? ¿Está al aire, Mical? Hola. Hola, bienvenido. ¿Cómo le servimos? ¿Comentario, consejo, consulta? Hola, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos enseñar la inteligencia emocional en el trabajo a nuestros empleados? Ok, eso es lo del trabajo. Muchas gracias. Así que, ¿cómo demostrar y enseñar emoción en el plano laboral? La inteligencia emocional va con nosotros donde quiera que vayamos. Si es un lugar de trabajo donde convivimos o compartimos, a veces con compañeros de trabajo, con patrones o con supervisados que pueden provocar, digamos, con su conducta, emociones que nos alteran, nos están dando una oportunidad de poner en práctica lo que predicamos. Vamos a ver qué respuesta nuestros panelistas. Porque yo empezaría diciendo, todo lo que hemos repasado de esta hora aplica en el trabajo también. A veces el apartarnos, a veces el pausar, parar, pensar y entonces pasar a responder. Abogada, sí. Te iba a decir abogada Anabel. Bueno, Anabel. Ojalá. Doctor Fernando y abogada Anabel. En el trabajo. Sí, estoy de acuerdo con la doctora Marisol. Todo lo que hemos dicho hasta ahora yo creo que aplica. Yo pienso que para demostrar un poco de empatía y ponerme en los zapatos de otra persona, si yo fuese una empresaria o tuviese empleados, creo que lo que pensaría es, me gustaría que mis trabajadores produjesen todo lo que pudiesen, y para eso yo pienso que tienen que estar satisfechos y felices en el trabajo. Entonces yo lo primero que haría es intentar conocer un poco a mis trabajadores y entender qué es lo que hace que ellos produzcan y se sientan bien, sean creativos o que hagan su trabajo de la mejor manera posible. Y como dijimos antes, con el ejemplo nuestro, pero teniendo ese, como dicen en inglés, one on one. Aunque sea intervención individual, sí, para conocer y comprender a cada cual. 10, 15, 20 minutos con cada empleado, intentar conocerlos un poco. También preguntarles, ¿hay algo que te gustaría cambiar, que te gustaría modificar? Lo que se dice, incluirlos un poco en lo que es el mensaje y la meta de la empresa. Pienso que todo eso es muy importante. Y me parece que en ese diálogo en individual, porque también podemos tener juntas de grupo y demás que podemos facilitar, pero sí teniendo la atención individual de cada cual, dándole nuestra atención a cada uno de nuestros, en este ejemplo, empleados, podemos conocer y preguntarles, ¿por qué será que sientes lo que sientes cuando lo sientes? Porque quizás la dificultad no es tanto de productividad, sino de conflictos con compañeros, que a veces hay chismes, o hay celos, o hay preferencias, o hay, digamos, historial. Cada cual viene con su mochilita y la trae al trabajo, y ahí a veces se manifiestan cosas de sus familias o de su niñez, pero se están tomando el tiempo del trabajo. Pues también se me ocurre otra cosa que se podría hacer. Se podría invitar a personas como nosotros o personas profesionales que viniesen a dar una, dos o tres charlas, porque a veces una sola no es suficiente. Pero yo pienso que es como la campaña del cigarro, ¿no? Mientras más expuesto estés y más sepas y tengas conocimiento sobre ello, pues mejor puedes tomar decisiones. Buen punto. Y a veces enseñamos herramientas como lo del usar los mensajes yo, cuando ellos también se relacionan entre sí, les estamos recordando, en lugar de decirle, tú haces esto, tú nunca haces aquello, sino decir es, yo me siento así cuando usted hace esto. Yo pienso esto cuando tú me haces aquello. Y de esa manera tendemos a ponernos menos defensivos y a recibir más mejor el mensaje que nos está dando otra persona. Pero ciertamente traer estos educadores en técnicas de comunicación, resolución de conflictos o sencillamente alfabetización emocional. ¿Qué dice Fernando Flores? Usted hace ese trabajo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. O sea, yo reconozco, dependiendo del estudio que uno vea, que la inteligencia emocional contribuye, está relacionada con del 60 al 80% del éxito profesional. Wow. También personal, pero específicamente profesional. Y muchas de las veces, algo que tenemos que entender, que ya mencionó parte de la doctora, hay dos emociones que son increíblemente difíciles de mantener del día al día, que viene siendo la alegría y el entusiasmo, ¿verdad? Entonces, si uno puede crear un medio ambiente en el trabajo que ayude a sus empleados a mantener la alegría y el entusiasmo en las tareas que hagan, es increíblemente importante y puede ayudar a que la compañía crezca. Apenas está viendo que más y más está aceptando que es increíblemente importante la inteligencia emocional en el trabajo. Y a las tareas, a los talleres que yo hago son de 3 a 3 horas y media y son increíblemente poderosos porque sale mucha información que no se había platicado entre los empleados y ayuda. Y es iMatterNow con una T, ¿no? Ajá. iMatter.org. N-O-W. Ajá. iMatterNow. O de now. I matter now, de ahora. Ajá. Esperemos que eso le sirva. Precisamente este señor de la clase de familia estaba hablando de una situación del trabajo. Mical, vamos a ver si él aplica con su pregunta. Dice así. Jardinero, y a mi amigo no le pareció en la forma que lo corté y me sentí un poco tenso por la forma en que me dijo que no le había gustado. Entonces yo lo que le dije que, pues, ¿por qué no lo había hecho él? Si ahí estaba la máquina y pues yo también hubiera hecho lo que él hizo, que pues él huirió. Yo también sé hacer eso, entonces pues supe llevar mi emoción y mi paciencia para resolver esta situación. Mi consejo es que no te dejes de los demás siempre y cuando tengas una respuesta segura y te sientas bien a pesar de que te pongan miles de excusas de tus cosas de que estés trabajando. Buenos días, mi nombre es Mario García y mi comentario acerca de las emociones es de que vivimos todos los días teniendo varias emociones y pues enseñarnos a manejarlas, de no dejarlas crecer mucho, simple y sencillamente equilibrarlas a un nivel medio porque es peligroso cuando una emoción también pasa niveles muy altos. Y es parte de la vida diaria. Ciertamente es parte de la vida diaria en casa y en el trabajo. Así que en ese ejemplo, él estaba dichoso de que en lugar de provocar una pelea porque se sintió provocado por el compañero de trabajo, él pudo usar las prácticas que enseñamos para los berrinches de los niños, de calmarse, de apartarse, de hablar calmadamente cuando ya no se sienta tan alterado. Pero toma práctica, ¿no? No estamos diciendo que esto es fácil, sobre todo en días en los que todos los días de trabajo hay frustraciones, hay problemas y hay estrés. Eso es de gratis. Así que nos toca añadirle la alegría, el entusiasmo, el compañerismo y la paciencia. Doctora Anabel, ¿placencia? Sí, y también placencia, paciencia. Y también entender que a veces sentirse frustrado o tener estas emociones no es negativo. El estrés no es negativo si es en una medida comedida, por decirlo de alguna manera, porque es lo que nos invita o nos empuja a tomar acciones y a hacer cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que trabajar, hay que estudiar para un examen, hay que hacer cosas que son difíciles, hay que ir a la corte, a defender a los demás, hay que hacer muchísimas cosas. Algo que quería comentar que acaba de ser una persona de cuando se sintió bien, you know, porque se pudo calmar. Al principio, una de las señoras que llamó hizo un comentario de que la inteligencia emocional te da seguridad en ti mismo. Mm. Y muchas veces pensaríamos, bueno, pues no tiene tanta relación, pero sí la tiene, porque cuando uno está calmado y tiene la habilidad de poder pensar y conectar lo que siente con los pensamientos, te viene esa seguridad. Entonces puedes actuar de una manera en la que estás reaccionando a una situación, pero de una manera consciente. Eso es importantísimo, porque gran parte de los pesares y de las culpas que sentimos es cuando perdemos la cabeza, perdemos el control, lastimamos a quienes más queremos, con manos o con palabras, y ya entonces eso nos baja nuestro amor propio, porque no nos sentimos que tenemos ese dominio de nosotros mismos y lastimamos o tenemos consecuencias que tenemos que pagar. Así que sí, el poder tener esos frenos y esa conciencia nos va a servir a sentirnos mejor con nosotros mismos, y eso ayuda a las emociones agradables. Abogado Flores. Lo que iba a decir nomás, en veces no es lo que uno dice, es cómo lo dice uno, el tono, muy importante. Eso, más allá que las palabras, es todo el mensaje del, como decimos, el lenguaje corporal incluye el tono, la expresión facial, cómo se muestra el cuerpo. Y los niños tienen otra lección para nosotros precisamente para eso. Creo que le va a servir para el trabajo la pregunta de Mical, tanto como para la vida diaria, y dice así. Respiro muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, respiro más despacio. Hablo muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, hablo más despacio. Y cuando me enfado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo me tranquilizo. Si vuelvo a enfadarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando me enfado, si me tranquilizo, ando más despacio. Me gusta ese porque hay algunos de nosotros que tendemos a movernos bastante rápido. Pensamos que así vamos a ser más eficientes y que, bueno, tenemos la energía. Y a veces ahí es donde tenemos accidentes o problemas porque la velocidad no nos permite tener suficiente conciencia para pensar antes de decir lo que vamos a decir o hacer lo que vamos a hacer. Así que sí, el ir más despacito en sí mismo nos ayuda tanto para el nivel del estrés como para pensar qué vamos a hacer o decir. Están asintiendo ambos. ¿Abogado Flores? No, sí, es cierto. Parte de lo que me hizo pensar ahorita es en el libro el poder de la hora, ¿verdad? Uh-huh. El no estar, porque lo que también causa mucho daño físico es la preocupación, ¿verdad? Y una estrategia para ese sentimiento de la preocupación es preguntar, ¿de qué estoy preocupado? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Verdad? Escoger una de esas opciones y luego determinar qué acción va a tomar para mover esa opción adelante. Ahorita, en el momento presente, que es el último, el único que tenemos. Uh-huh. Gran parte de la tensión y la ansiedad es preocupación por cuestiones que quizás nunca van a pasar. Mi abuelita decía, si tu mal no tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si lo tienes, ¿por qué te apuras? Uh-huh. Así que el momento presente, doctora Anabel Plasencia. Estoy completamente de acuerdo. Muchas veces, hablando de las personas que van más deprisa que otras, y tiene mucho que ver con personalidad. Hay personas, yo soy un poco lenta, ¿no? En mi casa siempre me han llamado la tortuga, pero, pero yo bien, lenta, segura, ¿no? Que me gusta. Pero también a veces sentimos que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algo. Y no muchas veces, no estamos entrenados socialmente, también no estamos entrenados a simplemente no hacer nada, sino observar, ser curiosos en lo que sentimos, en vez de decir, pues tengo que hacer, reaccionar o actuar, esa tranquilidad de decir, esto, como comentábamos antes de que empezase el programa, es un maratón, va para largo. Nada es tan urgente que requiera una respuesta de palabras o de acción inmediata. Muchas veces podemos tomarnos el tiempo apenas de decir, no sé cómo responder a esto. Y entonces me retiro o lo pienso o consulto. También para ahí los terapistas y los educadores que pueden asentirnos, o alguien de confianza con el que podemos desgastar la situación cuando ya no estamos alterados, y entonces responder con palabras o con actos. ¡Qué buen punto! A veces el silencio es, como dicen, la palabra es plata, pero el silencio es oro o algo así. Bueno, pero una cosa donde sí queremos responder y queremos usar nuestra voz y nuestra acción es cuando hemos sido víctimas o testigos de crímenes, porque hay recursos y hay remedios, aprovechémosles. Gusto de verlos, estuve pensando en ustedes, me contaron que les habían asaltado, ¿cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle, me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ciertamente, el pedir ayuda es una de las maneras también en las cuales respondemos racional y emocionalmente, inteligentemente, ¿no? Porque el pedir ayuda, reconocemos, estoy teniendo unas reacciones, todavía no estoy durmiendo, estoy teniendo temores, estoy teniendo recuerdos de lo que me pasó, y para eso hay ayuda y tratamientos, y es importante en términos legales también que usted reporte los crímenes. Sabemos que tenemos el temor o la desconfianza, pero por lo menos en California estamos protegidos, no importa su situación migratoria. Bueno, nos queda mucho tiempo. ¿Qué se nos ha quedado sin decir antes del calendario comunitario? Inteligencia emocional, alfabetización emocional, empatía. Doctora Anabel Plasencia. Quería decir algo que me parece que es importante. De una forma básica, podemos aprender, practicar, desarrollar lo que es la inteligencia emocional, pero quería que todos ustedes supieran que esto es algo también neurológico y biológico. Estamos conectados de esa manera, de una forma natural, primitivamente. Entonces, quería explicarles de una forma básica que la información entra por los ojos o por los oídos, y pueden pasar dos cosas. Una, que puede ir directamente a la parte frontal del cerebro, entonces nosotros razonamos y decidimos qué queremos hacer con esa información, o puede ir de una forma más de instinto y primitiva a una parte del cerebro que se llama la amígdala. Y esta es la parte que es más de, como dije yo, de instinto, que nos dice, pues, lucha, pelea, corre, o algo más de acción. Y eso es lo que puede pasar. Ahí es donde tenemos que practicar y entrenarnos para darnos esos minutitos de respirar y decir, no, quiero que esta información vaya a la parte del cerebro que me dice a mí qué es lo mejor para la situación. escucha tu corazón, pero usa la razón. Uh-huh. Y usa la razón. Abogado Fernando Flores. Sí, nomás lo que quería mencionar es que también es importante reconocer lo que las pláticas que están ocurriendo dentro de nuestra mente, porque lo que nos decimos en nuestro interior muchas veces se refleja en el exterior. Entonces, es muy importante tratar de mantener una actitud positiva, ¿verdad? Y no ser tan amarillista, pues mantener un nivel tranquilo y razonable, pues en términos de cómo uno ve la vida. Y si alguien está interesado en tener un taller, ¿verdad?, en su lugar de empleo, definitivamente a imatternow@gmail.com, o si quiere aprender más de cómo crecer y desarrollar su inteligencia emocional. ¿Un teléfono? Sí, el 510-854-8005. Maravilloso. Acomodemos el calendario comunitario ya que estamos apuntando. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen consejería gratis? 415-306-0411. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. En el canal 415-473-2261. En Sunny Hills, 415-847-3911. En Sonoma y en Windsor, 707-527-6655, extensión 4. NAMI Sonoma ofrece información, referencias, apoyo gratuito y el curso de familia a familia. 707-527-6655. La Biblioteca de Petaluma tiene hora de cuentos y canciones en español, los miércoles y sábados. La Biblioteca Comunitaria Roseland los invita al Club de Lectura, 707-548-7873. SOS, Clínica de Consejería Comunitaria gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor, 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. En la dulce voz de la casi doctora Marta Guerra, quien se nos une ahora con la perspectiva de la producción. Bueno, primero que nada, quiero darle las gracias. Qué rico programa. Y algo que he aprendido de lo que han estado hablando hoy es que la inteligencia emocional no se nace sabiendo. Entonces, es algo que se aprende y se va cultivando con el tiempo y nunca es demasiado tarde. Ni muy temprano ni muy tarde para empezar. Nunca es tarde si la dicha es buena. Muchísimas gracias, gracias, doctora Marta Guerra. Cuando sepamos que alguien se siente triste, ansioso, asustado, frustrado, desesperado, que no sienta a su lado. Aprovechemos la guía y apoyo profesional disponible en clases, talleres, videos sobre la inteligencia emocional, en consultas de consejería, terapia y coach. Y recordemos, caras vemos, corazones no sabemos. Le mostramos sensibilidad a las experiencias ajenas y acompañémonos de los sentimientos, sean dichosos o dolorosos. Le invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Y agradecemos a nuestros productores Adrián Aragón, Peter B. Collins y Marta Guerra. A Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Manica, a la buena gente de la KBBF, la KWMR. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, doctora Anabel Plasencia, abogado Fernando Flores, y a ustedes, estimados radioescuchas, quienes muestran empatía y simpatía, con comprensión, compasión y corazón, acompañándose, alentándose, animándose y apoyándose en los sentimientos, y a pesar de los pesares y penares, manejan las emociones día a día con conciencia, paciencia, inteligencia y sin violencia. Una palabra de cierre, doctora Anabel Plasencia. Muchas gracias, fue un placer estar aquí con todos ustedes. Mucha suerte a todos. Gracias a usted por todo lo que hace y enhorabuena. Abogado Fernando Flores. Sí, igualmente muchas gracias, y aunque se vea que sea un poco difícil de desarrollar esa inteligencia emocional, sí se puede. Sí se puede. Y la semana que viene vamos a estar hablando, sabemos que están pasando muchas cosas que nos angustian, que nos preocupan en nuestro mundo y en nuestro país. A pesar de todo eso, vamos a estar aquí para ustedes, vamos a hablar de cómo prepararnos como migrantes con planes para emergencias por asuntos de migración. Aquí estaremos, como siempre, en el mismo canal a la misma hora.